señoras y señores, hoy 12 de junio, sábado a las 4 y 13 de la tarde empieza el programa número 7 del podcast Hablando Sin Parar. Bueno, yo soy Roberto y en realidad no hablo así, no vais a escuchar el podcast de Hablando Sin Parar de esta manera, pero bueno, empieza el Mundial y qué mejor empezarlo con la energía que ponen los comentaristas deportivos cuando retransmiten un partido de fútbol. Y es que este mes de junio, pues no, bueno, junio, parte de julio, nos lo vamos a tener que tragar un poquito todo este ambiente futbolero. A mí personalmente me encanta, pero bueno, entiendo que hay un montón de personas a las que no les gusta este ambiente de fútbol y que tengan que sufrirlo porque bien por su pareja, bien por sus amigos, sus familiares, bueno, y un poquito de paciencia, tolerancia, comprensión, que seguro que todos nos lo acabamos pasando fenomenal. Y es que el calor ya está aquí, ya tenemos un montón de grados en todas las ciudades de España. Breves tormentas vienen de aquí y de allá, pero al fin y al cabo, verano. Ya estamos todos preparando las vacaciones y yo por fin creo que voy a poder disfrutar de los viajes en condiciones. Y es que después de un largo periodo de pensar, decidir, mirar uno y otro concesionario, una y otra marca, comprarme revistas de coches cuando nunca lo había hecho, por fin me he decidido. Y ayer mismo, viernes, me compré el coche nuevo, el Citroën C4 de 5 puertas HDI de 90 caballos, que tengo unas ganas de ya estrenar, que no me las veo. He tenido la gran suerte de que me lo van a dar súper pronto. Bueno, de hecho, lo compré el viernes y el miércoles o jueves ya me han dicho que me lo entregaban, así que, bueno, estoy que me muerdo las uñas. La verdad es que, bueno, personalmente seguro que hay mucha gente que no lo termina de apreciar porque lo vienen como, bueno, como dado, pero es que a mí la dirección asistida y el aire acondicionado es que es como un lujo, porque yo en mi antiguo coche, que por cierto, al final me lo voy a quedar, no lo voy a dar para la chatarra porque es una auténtica pena y una de las alegrías más grandes es no darlo, pues es que no tenía ni dirección asistida, ni aire acondicionado, ni nada. Y claro, pues la verdad es que, sobre todo cuando llega el verano, se pasa bastante mal. Así que bueno, aquí me tenéis súper contento con mi nuevo coche, con unas ganas increíbles de estrenarlo y de disfrutar. Por tanto, pues bueno, supongo yo que este veranito, en cuanto coja mis días libres, pues me iré a algún sitio con él y a darle caña. Que además gasta poquito, con lo cual podré llegar más lejos. Porque la verdad es que me he quedado más pelado que ni sé. Pero bueno, la alegría es lo que cuenta. Y por ello este podcast, si algo peca, es de positivo y de, bueno, de intentar transmitir más energía positiva para arrancar la semana con fuerza la semana que viene, porque ya, como sabéis, publicamos en sábado y empezamos a hablar de un montón de cosas y de yo qué sé. ¿Cuántas historias nos quedan por contar? Y arranca que tengo tierra en los bolsillos y ahorita va a ser tu castillo de fango debajo de un puente que tengo en los dientes para dar tu mordisco cuando te despiertes. Que importa si es de noche ya. Que tú arranca que tengo tierra en los bolsillos y ahorita va a ser tu castillo de fango. Bueno, hoy personalmente quería comentaros sobre el tema de las redes sociales, pero cómo las han aplicado o las han absorbido en su propia política de empresa las tiendas, comercios, grandes marcas, que pues bueno, fuera de hacer las típicas campañas de marketing en radio, prensa, televisión, cartelería varia, pues se han dado cuenta que realmente necesitan tener una presencia activa en internet y por ello han tomado el rumbo de contratar personas que más o menos tienen conciencia de lo que son las redes sociales, también llamados community managers, y que se conocen un poco pues el perfil del usuario, saben cómo hacer una comunidad alrededor de una marca, de una empresa, de un producto que quieren ofrecer. Y la verdad es que hay poquitas marcas, poquitas empresas que se están quedando atrás, porque realmente si ahora en el principio de este subidón de lo social media, de bueno, de mirar un poquito más allá y ver por dónde van los tiros, algo que realmente a muchas empresas les está costando, pero que poco a poco todas van entrando en el juego de lo que se mueve en Internet y en las redes sociales como Facebook, como Twitter, como Twenty, como un montón, con YouTube, por supuesto, de lugares en los que estamos casi todos ya. Internet se ha convertido en un mundo global alrededor de todos, de toda nuestra vida realmente, que pues acabamos navegando en uno o en otra red, publicando nuestras cosas, contando nuestros proyectos, colgando nuestras imágenes, nuestros vídeos, y al fin y al cabo las empresas lo que quieren es obtener pues esa masa crítica, esa masa de posibles compradores, de ese target para sus productos que le renten. Y la verdad es que invertir en publicidad en Internet ahora mismo no es nada, nada caro, sobre todo si lo haces con cabeza. Invertir en una buena campaña de estrategia de social media, una buena campaña 2.0 en la que acumules gente porque le interesa lo que les estás ofreciendo. Es muy importante, por ejemplo, realizar una buena campaña en Facebook, en el sentido de que muchas marcas, pues bueno, no voy a decir ninguna porque ninguna patrocina este podcast, ni nunca lo va a patrocinar, pero sí que es verdad que hay un montón de marcas que tienen su página de fans en Facebook y por supuesto sus perfiles, pero que tienen, digamos, si os fijáis, tropecientos mil fans, tienen una gran cantidad de fans conseguidos de una manera un poquito regular, porque son páginas en las que como usuario no te ofrecen absolutamente nada más que publicidad. Es una publicidad que puedes ver perfectamente en sus páginas web, con lo cual, pues bueno, realmente no te impulsa a hacerte fan de esa página, de esa marca. Por contra, hay otras empresas que sí que se dan cuenta de que el contenido, el ofrecer algo más, un valor añadido a lo que es, a lo que suponen sus propios productos y a lo que es su imagen de marca representa, y que, pues bueno, se dan cuenta que realmente Internet está lleno de gente interesada en conocer esos productos, pero que sin embargo tiene una grandísima, grandísima cantidad de ofertas para escoger. Y no tiene por qué ser siempre la tuya. Con lo cual, digamos, las funciones de este community manager, esta figura que se ha creado en los últimos tiempos y que poco a poco va a tener más presencia y más importancia en todas las empresas, en todos los departamentos de marketing, pues va a ser el no ir sumando fans sin conocimiento, ir, digamos, engordando esos números, esas cifras, para que a la hora que los tengan que presentar a sus jefes, a sus encargados, responsables, digan, oh, mira, en 2 meses te he conseguido 5.000 fans, por lo que todo ello supone. Bueno, pues no, realmente hay que cuidar, mimar mucho a lo que es el público, y que realmente si en 2 meses consigues 200 fans, pero esos 200 fans están plenamente asumidos, plenamente contentos, satisfechos del trabajo que se está haciendo dentro de esa comunidad que has podido acotar en Facebook, que has podido crear en Twitter, en Twenty, en YouTube, donde queráis, realmente van a ser ese gente, esa masa potencial de clientela fiel que te va a ir siguiendo, que te va a agradecer lo que haces, que van a confiar en esa marca, en esa empresa, y que además exponencialmente va a crecer, porque al ofrecer buen contenido, obviamente, todo ello pues va a repercutir en la calidad no solo de los usuarios que tienes tú, sino que además del número de personas que van a conocerte y a querer conocerte, que es lo más importante. Porque conocemos a Coca-Cola, pero yo no me tengo por qué hacer fan de la página de Facebook de Coca-Cola. Es un ejemplo que os voy a poner, ¿no? No tengo por qué hacerme, no me ofrecen nada. Sin embargo, Coca-Cola es una empresa que tiene una capacidad de generar contenidos de marketing, de publicidad, de concursos, de juegos, de cosas divertidas, pues realmente muy, muy importante. Bueno, también tienen un montón de dinero para hacerlo, pero bueno, oye, lo importante es la originalidad, la creatividad de la gente que tienen trabajando para ellos. Y hay que decir que lo hacen muy bien, y que tú, si te apuntas a esa página, pues realmente pues tienes unas cosas por hacer y un contenido que te anima no solo a apuntarte, sino a visitarla. Bueno, pues como este hay un montón de páginas a las que podemos hacernos fans y realmente, pues digamos, diferenciarnos del resto que, bueno, pues nos están ofreciendo mierda directamente, porque, vale, es muy divertido, ¿no? Apuntarnos en Facebook a la página de a mí se me cayó la cartera, me agaché y cuando me agaché se me escapó un pedo. Vale, es genial, es divertida, te ríes, pero bueno, 85 5.000 fans, para nada, realmente es para echarte unas risas. Sin embargo, cuando queremos ofrecer contenido, pues realmente tenemos que cuidar a esa masa que tenemos delante y ofrecerle un contenido de calidad, un contenido divertido, que se sientan a gusto en esa página web, que es el propio perfil o página de fans de Facebook, y que les, digamos, les invites a entrar por ellos mismos. No le tengas que ir a buscar tú, sino que la gente quiera buscarte, quiera encontrar todos los contenidos que diaria, semanalmente o como sea, le vayas generando. Twitter, por ejemplo, es otra red social, pero es una red social mucho más especial, porque yo considero que Twitter es como una especie de tú a tú, sin serlo, porque recordamos que Twitter no es un chat, pero sí que es un contacto muy directo en el que si yo, por ejemplo, me dirijo a modo de reply a una empresa o un mensaje privado, pues espero una contestación, porque realmente no es como una página web estática o un perfil en una red social. Sé que existe, pero no me da la sensación de personalismo, ¿no? De que hay una persona ahí detrás, día a día, trabajándose los contenidos y estando al alerta, ¿no? De todo lo que se está diciendo y todos los comentarios que se están recibiendo. Twitter no. Twitter, sabes que si tú le estás diciendo algo y esa persona te responde, es porque directamente no es un robot, no es algo preprogramado, no es nada. Simplemente hay una persona detrás que está atendiendo a todas las peticiones, a todas las consultas, y además lo puede hacer casi casi al momento. Con lo cual, pues también es un modo muy interesante de contactar, de tener un, digamos, una interrelación más provechosa y sana con estas empresas que nos están ofreciendo servicios, que nos están queriendo vender productos, pero que, bueno, que sepamos que no son robots los que están ahí, sino que son gente dispuesta a conversar contigo, a ofrecerte ese valor añadido del que hablábamos y, al fin y al cabo, pues a mejorar nuestra experiencia como clientes, usuarios y, oye, como consumidores en suma. Con lo cual, pues bueno, yo os pediría una cosa, y es que valorarais mucho el trabajo de esta gente que realmente está currando todos los días en ofrecer buenos contenidos por delante de todas estas marcas que os hacen directamente spam, que simplemente os piden que os hagáis amigos en los perfiles sociales porque sí, porque, pues bueno, pues porque ellos tienen unos objetivos y tienen que alcanzarlos sea como sea, y yo personalmente creo que no debe ser así. Hay que cuidar mucho al usuario, que crear, digamos, esa comunidad alrededor de uno, igual que se crea alrededor de un blog, de una web, de un podcast, pues bueno, ¿por qué no vas a conseguirlo cuando estás ofreciendo un buen servicio a todos esos clientes por los que día a día estás trabajando al fin y al cabo? Además, aprovechando todo este tema, tenía que agradeceros, para terminar este podcast de Hablando Sin Parar, agradeceros a todos los que os habéis hecho fans de la página en Facebook, que podéis encontrar metiéndoos simplemente en facebook.com con vuestro perfil y buscando en el buscador Hablando Sin Parar. Ahí vais a encontrar la página de este podcast al que, pues bueno, os podéis sumar para comentar todos los temas que se os ocurran, tanto de este como de los anteriores programas, o absolutamente todo lo que queráis comentar, y si queréis mandar algún mensaje, oye, tenéis ahí un canal perfecto. Si por lo que sea queréis agregarme como amigo en Facebook, ahí también lo tenéis. Por supuesto, en el blog hablandosinparar.wordpress.com tenéis todos mis contactos, y por supuesto en Twitter, en twitter.com/cortador. Allí podréis encontrarme y, oye, nos seguimos y hablamos. Por lo pronto, yo os voy a mandar un fuerte abrazo, un fuerte beso. Nos vamos a encontrar con más charletas de las que nos gustan en Hablando Sin Parar en la próxima semana, en ya el octavo, casi ya nos acercamos al décimo programa del podcast Hablando Sin Parar. Un beso, hasta luego.